musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Tengo Miedo Torero llegará al Festival de Cine de Venecia. Con fecha para inicios de septiembre, el evento contará con la participación de la película dirigida por Rodrigo Sepúlveda y protagonizada por Alfredo Castro. Basada en la novela de Pedro Lemebel, será una de las producciones presentes en la sección Venice Days. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.